Va a estar con Mariano Martín, que es el director de Juventud. Bueno, Mariano, el proyecto que tanto se trabajó, se hace realidad. La Casa del Estudiante Rural ya está en marcha. Buen día. Buen día, Angelardo. Sí, bueno, por suerte hoy podemos decir que el lugar está listo para que los chicos y las chicas lo editen. Le va a dar la posibilidad a 10 jóvenes de localidades rurales, no tener que estar viajando todos los días para hacia Tandil y de vuelta a sus casas, para poder llevar adelante sus estudios. Ya está, a partir de hoy ya empezó a revisar. Sí, quedan algunos pequeños arreglitos menores que vamos a ir haciendo en estos días con la cuadrilla de la Secretaría de Desarrollo Social, que fue la que vino trabajando acá adentro. La casa está habitable, los baños están funcionales, así que ya los chicos están trayendo sus cosas para hoy quedarse acá. Gracias a vos. Ahí está, Mariano Martínez, voy a empezar a charlar con los chicos que están acá. A ver. Buen día, estamos en vivo. Bueno, hola. ¿Tu nombre? Roque. Roque, bueno, ¿de dónde sos? De la Azucena, digamos. ¿Y qué va a estudiar? Ilustración. ¿Cuándo empezó? Ya empecé, hace 2 semanas. Sí, fantástico la casa. Sí, hermoso. Estaba recorriendo la habitación, creo que van a utilizar ustedes dos, los dos hombres, muy lindo. Sí, muy linda, la verdad. Teníamos piedra, papel o tijera para ver quién duerme arriba y quién duerme abajo. ¿Y quién tocó? A mí abajo, aquel arriba. Gracias, suerte. No, porque muchas gracias. Ahí está, a ver, otro más. Bueno, vos, ¿tu nombre? Brian. ¿De dónde sos, Brian? De Vela. Bueno, ¿qué sentís de esta posibilidad que da el municipio, que dieron los concejales con este proyecto para que ustedes puedan tener una casa para compartir y conocer, en tu caso, 9 personas nuevas? Nada, está re bueno, la verdad que me ayudó una banda porque ya estaba medio complicado con el tema del alquiler y pagar la luz, el gas y todo esto. Así que esta posibilidad me ayudó un montón y yo gracias a esto puedo seguir estudiando. ¿Tú vas a estudiar? Estudiar el sistema, yo estoy en el segundo año. ¿Y cuándo empezás a cursar? Yo empecé a cursar hace 3 semanas. ¿Y hoy ya está la casa habilitada para ustedes? Sí, hoy ya podemos quedarnos, ya un par de chicas se quedan. Yo el domingo voy a traer las cosas, así que ya el lunes voy a empezar a vivir acá. Hay parrilla, hay que hacer la bienvenida. Hay que hacer la bienvenida, el primer asadito. Festejalo. Sí, gracias. Ahí está. Ahora, ¿cómo se van a organizar con la comida? ¿Quién cocina? La primera vez donaron. Hay muchísima comida donada por parte del área de juventud. Sí. Y después, bueno, cada uno va a poner plata para cocinar. Claro. Estoy buscando a las chicas. Pasa que las chicas se escondieron, se fueron. Hay que limpiar. Con los hombres. Hay que organizar la limpieza. No, pero ya están en la misma habitación, así que me voy a meter a la habitación de las chicas. ¡Qué papa! Están todas vestidas. Chicas, a ver, ahí están. A ver dónde están las chicas. Acá están hablando con Milda. Sí. Dos de las chicas. Y acá están las otras. Cuatro. Chicas, buen día. No voy a hablar con ustedes, que son las que van a vivir acá. No, venga. ¿Tu nombre? Micaela. ¿Micaela, dónde sos? De Garray. ¿Qué se bendice este proyecto por parte de los concejales del área de juventud que ustedes puedan tener una vivienda para poder estudiar? No, y a mí me da una oportunidad enorme de poder venir a estudiar a esta ciudad que también tiene una oferta académica muy grande. Así que nada, feliz. ¿Qué vas a estudiar? Educación inicial, ya voy por el segundo año en la escuela normal. ¿Cómo se van a organizar con la cocina? ¿Quién va a cocinar? ¿Se pusieron de acuerdo o no? Y hoy, por ejemplo, a la noche ya tenemos la cena que la voy a hacer yo, así que, pero bueno, no, todavía nos falta. ¿Qué vas a cocinar? Un arroz con pollo y verdurita y eso, que me gusta rico. Hacerlo. Así que, ¿nos invitan? Dale, gracias. Yo sí, estoy invitado. Espera que voy a meter la otra habitación donde están otras chicas. Hay 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se van a organizar con el tema de la limpieza, todo eso, el bajón? Sí, ahora le preguntamos. Chicas, buen día. Bueno, a ver, vamos a empezar a charlar con ustedes. ¿Tu nombre y dónde sos? Milagro Caseta de Velasol. ¿Qué vas a estudiar? Profesora de matemática, estoy en segundo año. Bueno, ¿qué opinas de la casa, de los nuevos compañeros, más allá que se están conociendo ahora? Es hermosa, nos vamos a llevar de bien, va a ser una experiencia re linda. No, ¿cómo va a ser con la limpieza, con la cocina? Y yo supongo que nos pondremos de acuerdo para limpiar un poco todo. ¿Las habitaciones en las que toca? Ya dijimos quién duerme con quién. Y estamos todas de acuerdo, así que nos vamos a llevar muy bien. Sí, disfruten. Sí, claro, sí. Gracias. Seguro. Y la habitación, la jacuzzi, mami. Yo no sé, no les quiero arruinar la vida, pero quiero vivir acá. Cuando entran en Gran Hermano, que dicen, ay, nos vamos a llevar divino, todo pasa un mes y va a haber un lío. Se tiran con la chancleta. ¿Qué va a ser? ¿Y sabes cuándo va a empezar el problema? ¿Cuándo? Cuando algunos tengan que estudiar y otros no tengan nada que hacer y quieran divertirse, ¿no? Claro. Quieran poner música. Okay, claro, es que ahí va a estar el problema. Hay que demostrar rendimiento académico para quedarse, ¿no? Está muy buena la casa. Yo ya dije mi habitación, vamos a compartirlas con 3 más, yo y 3 más. Sí, es la que tiene el jacuzzi. Perfecto, bueno, ahora cerró. Sí, Isabel, Enzo y Jorgito Massa, ya tenemos una habitación, la de jacuzzi. Cerró. Sí. Digo, hay que demostrar el rendimiento académico, ¿no? Para poder permanecer, los chicos tienen que mostrar, sí, digamos, que les va bien. Punto, justo ese tema, a Mariano, ¿cómo se revalida? ¿Verdad, San Mariano? Ah, Mariano, me pregunto a los chicos, ¿cómo se revalía que uno pueda seguir estando en la casa? ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir para que uno pueda seguir estando en la casa? No sé si se hace cada dos o tres meses, cada un año, ¿cómo tienen pensado ustedes eso también? Eso lo vamos a ir trabajando con el grupo, con este primer grupo que se conformó. Bueno, como sabrán, nosotros no tuvimos tampoco mucho tiempo para trabajar en el tema organizativo, porque la ordenanza se aprobó en diciembre y los chicos, bueno, obviamente arrancan a cursar, hay que conseguir una casa, acondicionarla. Bueno, lo que queda ahora es armar el reglamento de convivencia, que lo vamos a armar con este grupo nuevo que está ingresando, y a su vez, bueno, establecer esas pautas como para ver cuáles son los requisitos desde el punto de vista académico para continuar. Vamos a tomar probablemente los modelos de las casas de La Plata y Capital, que estipulan una cierta cantidad de exámenes a lo largo del año. Gracias a vos. Ahí está. ¿Cómo van a revalidar la estadía en la casa? Claro, indudablemente habrá que mostrar que te va bien en la facultad o en lo que estudies. Claro. Y también el tema de respetar la convivencia. De dar las materias. Si sos medio problemático, claro, también vas a volar, ¿no? Es como la residencia universitaria, tal cual. Claro. Está bien. Claro. Hay que decir que están los concejales de la Comisión de Cultura y alguno más. Está Rogelio Parraguirre, está también Melissa Greco, Matilde Vide. Está Gustavo Ballén, está también la concejal Nilda Fernández, sí. Y están algunos de los familiares de los chicos que a partir de hoy algunas mujeres van a estar a habitar y otros van a estar durante el fin de semana haciendo la mudanza. Así que es una buena iniciativa. Después, por la ubicación que está, Saavedra y San Martín están a dos cuadras de la terminal, por si tienen que viajar, a dos cuadras también de donde pase el colectivo rojo y el colectivo ideal, marrón, que lo lleve al campus, y están a 10 cuadras del centro recto, están cambiando también, están cerca y están cerca del supermercado, de defensa, sí. Así, fue una muy buena zona y un muy buen casa que han elegido. Tremenda casa. Para mí, quien se saque un 10 o arriba de, no vamos a ser tan exigentes, arriba de 8 tiene acceso al jacuzzi. Sí, es bueno. El tema que la pieza de jacuzzi, sí, son tres baños. La pieza de jacuzzi son para cuatro. Hay cuatro mujeres van a estar ahí. En otra pieza va a haber dos hombres. Ahí ya tenemos seis. Y en la otra pieza las otras cuatro mujeres. Me decían que entran cómodos 12. Bueno, han pasado el filtro, van a ser una mansión. Tan solo 10 personas. Sí, es tremendo la casa de una mansión. ¿Y el patio? Un patio de la gran 7 tiene. Mirá, qué bueno. ¿Tendrán una mascota? ¿Les permiten un perrito? Le voy a preguntar a la chica. No, va a ser para el lío, porque no le gusta la mascota, hay que cuidarla. Bueno, un perro y un gato. Un perro y un gato. Le voy a preguntar, a ver. Chicas, ¿mascota van a tener? Ahora no, bueno, vamos a ver si podemos sustituir nosotros primero. Claro, van a ver si pueden sustituir. Porque yo digo que hay que bancar el alimento. Buena respuesta. Esa chica le va a ir bien. Le va a ir muy bien. Van a subsistir. Sí, tienen un patio muy lindo, una parrillita cerrada. Sí. Un garage chiquito, no. Manda fotos. Por ejemplo, en el campus universitario, donde están los dormis, no puede ingresar gente que no sean los estudiantes o su familia. En este caso, ¿sabés si pueden ingresar otros? ¿Cómo manejan eso? ¿Sabés? ¿Cómo? No te entendí, no te escuché. Si puede ingresar otro que no sean los estudiantes o su familia. Sí, amigos, sí, pueden. Ah, mira. Pueden. Bien. Sí, pueden, los amigos pueden venir. Pero la casa es... Fabulosa. Bueno, la casa está en orden. Mete las patas en el jacuzzi que afloja los callos. Entre nosotros falta un poquito de limpieza todavía. Falta. Están terminando de hacer algunas remodelaciones, falta un poquitito de un transpiro, tenemos que pasar, sí, falta. Bueno. Gracias, no. Cherrín. Hasta luego.